star. We be bongi bongo nyambe. Tik mama kong isi. El haja mien mete. Wanda. We be bongi bongo libe. Tik lisak mangadi bare. Jam nyen mete. Beke la bisondi. Banke be midi. Dili telep telep, mandap ma cinema, ni yom yap ni bambe, ni yom ayap li hua. Ni yom ayap li fofo. Andre gange a poro, ni nombe yom le kebe, yon ya keda beso. Solo yele, aloha niño, tiki, jongo faya yon, esamble kurli ala. Niño mayable fofo. Diga por la que, diga por la mano.